escucha. Ahí está. Bueno, mucha gente esperando el micro, Gustavo, así que es un placer tenerte en el programa. Bueno, contanos un poquito. Se viene un crecimiento importante de esta educación, las agrotécnicas. ¿Es así, Gustavo? Contanos un poquito. Bueno, en realidad el crecimiento en educación técnica lo tenemos ya hace tiempo. Ah, no, mirá. Solamente en agro, sino en todas, en educación técnica, con todas las especialidades que tenemos, ¿cierto? Tenemos más de 30 especialidades en la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, agrotécnica es un fuerte de Entre Ríos, ¿no es cierto? Somos una provincia que tiene una gran participación en la parte agropecuaria, de la producción de insumos agropecuarios, de agricultura, ganadería, bueno, y bueno, es una salida importante, ¿no es cierto?, que tienen los chicos, de una elección que tiene la familia, de la educación agrotécnica. Seguro. Gustavo, el otro día leía que se están desarrollando polos productivos y que jugaría un rol importante para los estudiantes de las escuelas agrotécnicas. ¿Esto es así? Sí, en realidad siempre fue así. Siempre, ajá. Tenemos sectores, tenemos escuelas que se encuentran en polos, que por ejemplo, por donde tenemos mucha producción ganadera, por ejemplo, o de la avicultura. O sea, por lo general las escuelas están muy involucradas a la producción de la zona. Nuestra provincia de Entre Ríos tiene... O sea, no depende de la zona, tenemos zonas que son mucho más agrícola, ganadera, otras zonas que se dedican más a la avicultura, o zonas que tienen de todo un poco, zonas de cítricos. Bueno, entonces, esa escuela está muy involucrada siempre con la zona productiva, con los productores, la parte privada, ¿no es cierto? Por lo general, con las prácticas profesionalizantes, o sea, teniendo esos vínculos, que uno vaya y hagan prácticas directamente en la empresa. Eso siempre ocurrió, siempre existió el vínculo, y la idea es que tenga ese chico que se reciba, tenga posibilidades de seguir estudiando o directamente ir y trabajar o generar su propia pyme. El problema que tenemos con la educación agrotécnica y con toda la educación técnica es el doble turno y es un año más, ¿no es cierto? Carga que a veces nos limita, que no todos elijan esta posibilidad, ¿no es cierto?, que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Lo particular que tienen las escuelas técnicas es el profesionalismo, ¿no? Salen profesionales en algún rubro, esto es así. Así es, tenemos muchos de nuestra carrera que son, aparte del título, se pueden matricular en el colegio. Seguro, ahí está. El mayor de obra tiene una matriculación, tiene la firma, y tiene una competencia profesional, responsabilidad civil, bueno, igual que un electricista, un mecánico, bueno, por todas las posibilidades que le abre. En algunas otras no es así, pero el título tiene validez nacional, y bueno, por ejemplo, un técnico en gastronomía, un técnico en producción agropecuaria, como vos estabas hablando de las escuelas agro. Entonces, bueno, es un campo amplio, y una posibilidad, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos que seguir... apoyando la educación técnica. Seguro. Gustavo, esto tuvo un momento de esplendor, te diría, en una época, te diría los 80, 90, tuvo una meseta y ahora vuelve a haber un crecimiento. Esto es así, es un análisis que estoy haciendo yo de más o menos lo que he leído, pero teniendo en cuenta que vos estás ahí, ¿hay un escenario marcado así? En nuestra Argentina, para la educación técnica, hubo como distintas épocas. Ahí está, buenísimo. A ver, contanos un poquito. Teníamos una... Antes de los 90, por ahí, que dependíamos, que eran todas las escuelas nacionales, que dependían del CONE directamente, y había como una línea muy muy marcada de hacia dónde íbamos. Y bueno, y después hubo como, en los 90, como una pérdida de la trayectoria y la identidad de las técnicas. Seguro. Ahí medio que se perdió. Y cayó la industrialización, cayeron empresas. Tiene que ver con el contexto sociopolítico. Un contexto especial en el país. Hubo una falta de inversión fuerte en las escuelas técnicas. Seguro. Hubo una pérdida de cargos, hubo una identidad clara de pérdida de los talleres. Muchas escuelas perdieron muchas horas, la parte práctica. Nuevamente, después hubo como un... bueno, la promoción de la ley nacional de educación técnica, la ley provincial, y hubo nuevamente como una resignificación de la educación técnica con una fuerte inversión nuevamente en el recurso, no sé, lo que tiene la educación técnica, que es mucho más cara que otro tipo de educación, porque necesitamos necesitamos el recurso y el lugar, ¿no es cierto?, para realizar la parte práctica y las herramientas. Entonces esto es caro. Además, al doble turno hace que haya mucha mayor carga horaria de docentes, etcétera. Y bueno, y eso fue creciendo con una mejora de todo tipo. Y bueno, y ahora hace unos años, bueno, te diría unos 4 o 5 años, 6, que tenemos como una meseta, se ha planchado un poquito la inversión, se ha estado más complicado por lo complicado del país. Seguro, seguro. Pero bueno, siempre tenemos el apoyo de la parte privada, esto depende mucho también de dónde están las escuelas, de la gestión de las escuelas, o sea, la parte de los directivos por ahí es muy importante, las ganas y la fuerza que tengan para generar, ¿no es cierto?, los vínculos. Está buenísimo lo que decís, hay un rol importante de los que conducen los establecimientos técnicos, ¿no? No, de toda la escuela técnica, el equipo directivo es fundamental, equipo de docentes, el grupo que tengas, que sea un grupo de trabajo, que tire para adelante, que tenga claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Por lo general, todas las escuelas son una gran familia, las escuelas técnicas, por la cantidad de horas que comparten. Pero bueno, algunas destacan un poco más por este vínculo que se logra y que se tiene muy claro hacia dónde se va y el apoyo, ¿viste?, que tiene de toda la gente que trabaja, bueno, se logran cosas muy buenas. Con respecto puntualmente, te comento, Gustavo, rápidamente, que yo soy técnico maestro mayor de obra, ¿eh? Aparte, me encantó mi vivencia en la escuela técnica número 1 acá en la ciudad de Concordia. Te estoy hablando años atrás, obviamente. Pero te comento, con respecto puntualmente a lo que es las escuelas agrotécnicas, ¿de cuántos establecimientos hablamos en la provincia específicamente de eso? Las escuelas agrotécnicas tenemos 28 establecimientos de gestión pública. 31 establecimientos en total, contando lo que tenemos de gestión privada. Mirá qué bueno. Sí, ahí tenemos una buena cantidad de esta, o sea, estamos en todos los departamentos y cubrimos todo el ámbito de nuestra provincia de Entre Ríos con escuelas agrotécnicas. Todas tienen residencia estudiantil y bueno, y los alumnos pasan gran parte de su vida en la escuela, ¿no es cierto?, realizando prácticas y bueno, y por lo general muchos de esos chicos provienen de la parte de la zona rural o de familia que tienen relación, ¿no es cierto?, directamente con la zona, con la parte productiva. Pero hay otros, por ahí que no, que la eligen, que están más cerca de grandes ciudades y la eligen como una posibilidad de trabajo. Y bueno, y tenemos muchas buenas experiencias de esto, de egresados que han seguido trabajando, que han seguido estudiando. Yo particularmente fui docente en una escuela agrotécnica por 24 años. Mirá qué lindo. Como directivo también. Y la verdad que siempre encuentro por ahí exalumnos que están trabajando en empresas, que tienen su propia pyme, que son productores. Mirá qué lindo. Uno vio que sirvió, o sea que el paso de la escuela le sirvió como una herramienta y ahora manda a sus hijos, quiere que sus hijos por ahí vayan a la escuela. Mirá qué lindo lo que contás, Gustavo. Gustavo, te pregunto, obviamente estamos atravesados por un escenario de una pandemia que impacta a nivel global, a nivel mundial. ¿Cómo están trabajando en estos tiempos? Obviamente con la virtualidad, pero ¿cómo están llegando a los diferentes alumnos, los establecimientos? ¿Cómo están trabajando? Se hace lo que se puede. Sí. Es muy difícil en este contexto. Es muy difícil porque tenemos muchas distintas realidades. O sea, tenemos zonas de buena conexión, zonas de mala conexión. Escuela agrotécnica donde todos los alumnos completamente son internos, están en una residencia estudiantil y su zona de donde viven, la conexión es muy mala o directamente no tienen. Es una situación que no ha superado ampliamente las posibilidades de poder tener cierta regularidad y llegar a todos con la misma forma. Uh-huh. Es más, hemos perdido con muchos alumnos el contacto. Uh-huh. Eso es, se está buscando la forma y ver a ver cómo podemos hacer para mejorar eso. Seguro. Nosotros estamos realmente desde la educación técnica muy preocupados. Necesitamos volver, uh-huh, ya que esto rápidamente podamos. Y es una, tener, es una modalidad técnica, que requiere mucha presencia, ¿o no? Es, los talleres, seguro, y la parte productiva y laboratorio, no hay forma de reemplazar con el tema virtual las competencias y capacidades que se logran ahí. O sea, uh-huh, la parte profesional, seguro, se logra en lo presencial. Seguro. De todos modos, se están los profesores, directivos, están haciendo todo de lo humanamente posible para no perder el vínculo, para aprovechar. Por ahí se está trabajando en la escuela agrotécnica en los últimos años, en el último año, en el sexto, en el séptimo, con un trabajo integrador, o sea, que involucre varios espacios, pensando en ese regreso, para poder cerrarlo ahí en el tiempo que podamos, que podamos estar en forma presencial, este trabajo que se está haciendo en lo virtual. Es una cuestión muy difícil, yo creo que esto no. Estamos todos aprendiendo, sí, sí. Y tenemos una realidad muy distinta a nuestra provincia. O sea, si uno ve de escuela a escuela, no se está trabajando igual, porque las realidades son distintas. Totalmente. O sea, las posibilidades que tiene, el tamaño de la escuela, la cantidad de gente. Y bueno, ahí está. Creo que no ha, como todo el mundo, como toda la familia, como el comercio, como la parte privada, bueno, las escuelas no salen de esa realidad. O sea, Bueno, pero hiciste una gran descripción, Gustavo, de la situación, y la verdad que es así, es real. Te agradezco mucho, Gustavo, el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Bueno, felicitaciones por el laburo, y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur, acá en Concordia. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse e interesarse por la educación técnica, y en especial la educación agrotécnica. Perfecto. Un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, qué linda charla, Gustavo Casado.